Te cuento que estamos en la escuela secundaria rionegrina número 4 o escuela rionegrina número 80 aquí en el barrio Amel. Ajá. Estamos en este lugar porque se está llevando adelante una muraleada. Aquí Ajá. tiene que ver con distintas intervenciones artísticas y queremos charlar con la profesora de teatro de aquí de este establecimiento, con Aileen Novo, para que nos cuente cómo, en el marco de qué se está llevando adelante este mural. Aileen, buen día. Buen día para todos. En el marco que se desarrolla esta actividad es a partir del proyecto de identidad. Educar en igualdad, perdón. Es la raíz de muchos proyectos juntos y es, vendría a ser el cierre de la actividad de mañana que está por calendario desde el 2016. La idea surge a partir de promocionar esta idea de cortar con los estereotipos sociales y generar conciencia en los chicos, en la comunidad educativa, tanto los estudiantes como los docentes, como a los adultos que forman parte de esta comunidad, sobre esos estereotipos, erradicarlos, ¿no? Porque estamos entendiendo que estamos atravesando distintos paradigmas en cuanto a la diversidad, ¿sí? Nosotros venimos hablando de diversidad a partir de ESI, se viene trabajando muchísimo y concientizando que ESI, tratar de hacer entender que ESI no se trata solamente de la parte sexual, no se trata solamente de cómo, repito, cómo se pone el preservativo, con quién salgo, con quién no, sino que abarca muchísimas aristas, entre ellas la salud, la educación, la higiene, o sea, existen muchas aristas para atravesar el tema de ESI, ¿no? Y va de la mano de ESI por una cuestión de conectar la diversidad con justamente ESI, ¿no? Enseñarles a los hijos que existen leyes que avalan este tipo de diversidad. ¿Y por qué hablamos de diversidad, de ESI, de Tehuel, sí? La conexión es esta. ¿Dónde está Tehuel? No aparece Tehuel. Tehuel era un varón trans, ¿sí? Entonces, se está tratando de concientizar y dar a conocer que vivimos con esto, con esta coraje nueva, digamos, de los chicos en proceso de transformación. ¿Y qué tenemos que entender? Que los chicos, sus compañeros, los propios pares, también deben de aceptar todo este cambio, ¿sí? Entonces no es de un día para el otro, se viene trabajando, como les decía, desde ya hace tiempo. Se puso más énfasis a partir de esta situación pandémica que atravesamos tanto los adultos como los chicos y tanto las diferentes formas que tuvimos que encontrar de acercar el conocimiento a los chicos. Esto tiene que ver con las secuencias didácticas, con las planificaciones y con estos proyectos institucionales, ¿sí? Tienen que ver con que la escuela es de modalidad, tiene la modalidad, sociales y humanidades. Entonces esto, ¿no? Involucrarnos culturalmente, involucrar a los chicos, enseñarles la diversidad justamente que existen en nuestra cultura y en nuestra comunidad educativa. ¿Por qué Tehuel entonces? Para aceptar la diversidad es algo de lo que venías hablando. ¿Por qué Tehuel? Porque Tehuel vendría a ser el rostro de todos esos desaparecidos en democracia, porque también tiene que ver con esta vuelta de tuerca que se venía trabajando a partir de la dictadura, los desaparecidos en dictadura, y bueno, y la relación que tiene con los desaparecidos en democracia, que, o sea, desaparece el diferente. Eso es básicamente, sin meternos en ninguna connotación política, sabemos que va a desatar distintos tipos de reacciones, que sea justo la cara de Tehuel. Pero ¿qué pasa? Tehuel era un chico, repito, un varón trans, 22 años, con una entrevista de trabajo y nunca volvió. No se sabe más nada. Entonces, ¿cuántos Tehuel hay? ¿Sí? Nosotros vivimos en nuestra institución con muchas situaciones de abuso, de estas transformaciones, de chicos que no pueden con sus cambios, por la discriminación. Entonces la idea básicamente es erradicar la discriminación de la comunidad educativa, de la comunidad social, o sea, eso, que nos cuesta tanto a veces, hasta los adultos a veces, entender todo esto que está cambiando, los nuevos paradigmas sociales, culturales, de diversidad, y bueno, enseñarles a los chicos que tienen herramientas tanto de salud como de educación, o sea, hay entidades propias para este tipo de casos, digamos, que pueden recurrir los chicos en caso de ser abusados, y decirles esto, también hacerlos conscientes a los chicos de denunciar, de animarse, de que cualquier situación, el bullying es algo que está totalmente arraigado de todo esto también, ¿no? Porque el bullying viene a partir de burlarnos de lo diferente. Entonces, si nos ponemos a pensar, todo tiene conexión con todo. El arte va de la mano con todo. Pero cabe destacar que se va a abarcar desde todas las áreas. En la actividad de mañana, van a tener los chicos, van a recorrer distintas estaciones, como ya se trabajó en el Día del Estudiante, que también trabajamos de esta manera, se organizó un cambio de actividades en base a distintas estaciones que los chicos podían recorrer para esto, ¿no? Para de distintas áreas abarcar estas temáticas, que se abarcan desde todos los lugares posibles, desde la historia, desde la cultura, desde lengua, desde matemática, desde inglés, o sea, es algo que tenemos que concientizar a todos. ¿Y el mural lo realizan los estudiantes, lo realizan docentes? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy? El proceso de blanqueo de la pared, lo veníamos trabajando ya en la semana, y los bocetos los venimos trabajando desde la... se empezó a trabajar a partir de este cambio de actividades del Día del Estudiante, ¿sí? A partir de una de las estaciones que tenían con nosotros, era un recorrido escénico, con luces, sonidos, audiovisual, info, y en base a todo lo que ellos iban viendo y recorriendo, llegaba el momento de bocetear lo que íbamos a plasmar en los murales. Se hizo desde primero a quinto año, nosotros lo elaboramos de primero a cuarto año, pero un área lo trabajo con sociales, con quinto año, perdón. Y bien, y a raíz de todos los bocetos que se fueron armando, tuvimos que elegir trabajar con un grupo, no podíamos trabajar con todos los chicos de la escuela, entonces eligió a los más grandes, que son los de cuarto año, que ya el año que viene, o sea, quinto año, no tienen artística. Y a modo de que dejen su huella para los más chicos, bueno, un mensaje un poco así. Se trabaja bocetos, se trabajó folletos, que también lo venimos trabajando a partir de los radioteatros, que venimos también elaborando con los chicos de la escuela de primero a cuarto. Son producciones realizadas en la escuela, pero ya que las venimos laburando desde el año pasado, ¿sí? A partir de todas estas temáticas. Es parte de un programa y de un trabajo que vienen realizando hace tiempo. Entonces. Hay proyectos a la vez que se pueden entrelazar. A ver, formamos parte del proyecto Escuela Presente, que eso tiene que ver, por eso lo de la Cascona, los desaparecidos en dictadura, las noches de los lápices que se mencionó, y se trabajó para la fiesta del estudiante, ¿sí? A partir de los derechos humanos. Y ahí surge todo, digamos, ¿no? El derecho a la identidad, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la higiene. Y es muy abarcativo. No sé si me queda algo más, yo creo, siento que la verdad que se trabaja mucho. Los folletos los chicos los van a estar repartiendo mañana a la comunidad educativa, y al que pase por acá también se le entregarán dos tipos de folletos con información. Ahí están las leyes y los distintos organismos a los que pueden recurrir los chicos en caso de ser necesario. Y eso, educarlos a los chicos de que traten de confiar siempre en alguien, en algún adulto, que no estén solos, para que no lleguemos a los suicidios como se está dando. Se me paran los pelos de pensar solamente en todas las cosas que están atravesando los chicos, básicamente. Te agradecemos por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, la palabra entonces de Nailin Novo es la profesora de teatro de aquí de la Escuela Río Negrina, el número 4, Escuela Río Negrina, el número 80, funcionan aquí en el mismo establecimiento. Bueno, el fin entonces de realizar un mural en el marco de un trabajo que vienen realizando desde hace un tiempo largo y que, bueno, se plasma aquí en la entrada de este establecimiento educativo con la figura de Tehuel. Bueno, ahí en la entrada misma, digamos, en el ingreso. Exactamente, es en el ingreso, estamos ubicados aquí, justo en la puerta principal, si se quiere. Hay paredes de ambos lados y aquí se está llevando adelante ese mural de que preguntas, obviamente, ¿dónde está Tehuel?